Darío, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien, todo bárbaro, por suerte. Bueno, renegando con el Hotel Calfucurá, sobre todo con el dueño. Ayer hubo reunión de conciliación, a ver si se podían poner de acuerdo de qué forma se hace cargo de la deuda que tiene el empresario Bertone con ustedes, los empleados. A ver, contanos, ¿qué pasó? Sí, ayer bueno tuvimos una de las tantas ya reuniones que hemos tenido para tratar de destrabar este conflicto que tenemos con la empresa, en el cual declinaron todavía administrativa, o sea, no llevaron ninguna propuesta, no nada, lo de siempre, él no se presentó, obviamente, manda al abogado. Entonces se dio por concluido la etapa administrativa y lamentablemente el personal siempre, tanto el personal como el gremio que nos está apoyando en todo esto, jurídicamente y asesorándonos, queríamos llegar a un arreglo para no llegar a las últimas instancias, pero no va a quedar otra que ir a juicio directamente. Ah, o sea que se cerraron todos los caminos administrativos, como ya mencionaba. La última, claro. La anterior que habíamos tenido ya dijimos, bueno, esta es la última, pues ya cuántas veces vamos a ir, ¿me entendés? Sí. Pero tampoco. ¿Y qué dice? Con ninguna propuesta ni. O sea, nada, declican. No presentan nada. Es más, no solo eso, no han presentado ni la mitad de las cosas que se le pidieron: libro de sueldo, fichas, los aportes previsionales, aportes a la obra social que a nosotros nos hacen, todas esas retenciones. Sí. En el recibo de sueldo, ¿me entendés? Y no presentar nada, o sea que lamentablemente no queda otra que culminar y empezar con la otra instancia. Claro. ¿Qué dice el abogado? Porque bueno, el empresario no va a la audiencia, pero manda un abogado. ¿Y el abogado qué dice? ¿Manifiesta algo en la reunión? No, manifiesta que se mantienen en la postura de que ellos no van a. Según ellos no den nada y aparte no presentan ninguna, no se ve reflejado ningún acuerdo, o sea, ninguna propuesta como para decir, llegar, bueno, cortemos con esto, tratemos de solucionarlo de alguna manera. El gremio y los empleados estamos dispuestos a escuchar alguna propuesta de pago y eso, y siempre estuvimos abiertos a eso, pero nunca hubo una propuesta de nada. Claro. Así que ahora la decisión, lamentablemente, es hacer un juicio para cobrar la deuda. La decisión es esa, ya está tomada. ¿Y ustedes se declararían despedidos? ¿Cómo funciona eso? No. Despedidos no, solamente estamos continuando con el reclamo, que ya es público de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Estamos reclamando los 5 meses que el hotel tuvo trabajando. Cobrando más que trabajando, porque cobró 5 meses para positivos de COVID por el gobierno. Mm-hmm. Eso fue de noviembre del año pasado a marzo de este año. A marzo incluido. Claro. Sí. En el cual, yo no puedo creer, el otro día en otro medio, radial, creo que fue el lunes, o martes, no me acuerdo, a la mañana, estaban los candidatos ahí, precandidatos. Sí. Viste, ahora por las PASO, en el cual estaba él, así le estaban haciendo un reportaje a él y a Darío Casado, y este buen hombre se olvidó, lo pasó por alto, él dijo que había estado contratado 2 meses por el gobierno. Ahí nos va a mandar un mensaje, yo nunca lo pasaron al aire, pero fueron 5 meses, o sea, no lo digo yo. Claro. Esto está en el boletín oficial de la provincia y salió en todos los medios de los hoteles que habían sido contratados por el gobierno. Lo sabe todo el mundo, fueron 5 meses en el caso del Calfucurá. En otros casos siguieron los hoteles contratados. Y durante esos 5 meses, Darío no abonó el salario que le correspondía, la parte de él. No. Nosotros seguimos cobrando siempre el repro o el ATP. Ahora en este momento el repro y 2.000 o 3.000 pesos en algunos casos, o 1.600 pesos en otros, nada. O sea, no llegamos ni a 23.000 pesos. Y estaba viendo en los reclamos que ustedes tienen a la empresa, el dueño del hotel no paga los aportes previsionales desde el 2017. Exacto, sí. No solo los aportes, sino que, por ejemplo, tenemos las obras sociales cortadas. Por falta de pago, en mi caso, yo fui a averiguar la obra social y es por falta de pago o falta de información a la obra social de los pagos ya realizados. Si han realizado algún pago, después dijeron que habían hecho una moratoria, que creo que está caída la moratoria también, por falta de pago, o sea que... Y nada, no presentan nada de la documentación que se le reclamó en todos los telegramas que hemos enviado, ¿no? Claro. Estamos hablando con Darío Herrera, trabajador del Hotel Calfucurá. Darío, ¿vos cuánto hace que trabajás ahí? 34 años, creo. 34, sí, casi 35. ¿Y qué actividad haces o hacías en realidad? Comencé como cadete en el año 86 y estuve desde, bueno, ahí pasé a telefonista, conserje, del 2008 al 2018 fui gerente durante 10 años y después estaba de conserje. Claro. Darío, ¿y el hotel siempre perteneció a Bertone o no? ¿Cómo no, fue? No. La primera sociedad fue Pina Galucio, fueron los fundadores del hotel. Claro. Y con ellos empecé yo. Después fallecieron los fundadores, quedaron Pina y Galucio y los hijos, ¿me entendés? Sí. Después Pina vendió la parte de ellos a Bertone. Ah. ¿Y Bertone fue siempre así? ¿O empezó con estos problemas en los últimos años? No, nosotros problemas de cobro sueldo, mientras estuvo él, jamás tuvimos. Eso hay que decirlo. Siempre el sueldo se cobró en término. Solamente que no acepta el reclamo que estamos haciendo. Él cree que no es un reclamo legal y que no estamos reclamando algo que no, ¿cómo te podría explicar? Que no corresponde. No nos compete, sí. Pero nosotros creemos que sí. Y sí. Porque si el hotel estuvo 5 meses, en los cuales por mes cobró más de 3.000.000 y pico de pesos, obtuvo ganancia. Es más, estuvo cerrado el hotel. Luego estuvo 10 días trabajando con gente en enero y después el resto no tuvo nadie de gente. O sea, recibió 3.000.000 y pico todos los meses limpios. Ah, claro, por porque llamarlo, ¿no? El gobierno lo había alquilado, pero no lo utilizó. No, exactamente. Claro. Exactamente. Sí. No hizo falta derivar gente para aislar ahí en el hotel. No. En el momento que llevaron gente fue en enero, habrán sido 1 semana, 10 días, y después los volvieron a sacar otra vez. Pero viste que cuando el gobierno te contrata, ya abona la totalidad del contrato. Claro. Darío, ¿y vos cómo te la rebuscás ahora? Porque decís que te están cobrando el repro nada más. El resto, sí, y una parte de lo que vendría a ser el sueldo, que sufre todos los descuentos que yo te comentaba. Sí. Jubilación, obra social, todo eso, que por ejemplo todos tenemos las obras sociales cortadas. Claro. Por falta de pago. Sí, nos retienen en el recibo esos montos, pero no van a las obras sociales o no van a la jubilación, entonces... Sí, eso es un delito. Sí, lamentablemente es así. Sí. ¿Y qué haces, Darío, vos? ¿Te la rebuscás de otra forma? ¿Cómo? Sí, yo me la rebusco. Porque hay que decir que el hotel está cerrado. El hotel está cerrado, sí, todavía no abre. Por una cuestión, según él, lo que he escuchado de la habilitación municipal, que, bueno, tiene problemas con la municipalidad, con la parte de planeamiento, no sé con quién, un tal Hernández que no sé quién es. Sí, lo que sea escuchado públicamente, ¿no? Sí. él lo culpa a un funcionario de la municipalidad, pero aparentemente el proyecto que presentó para que lograra la habilitación es correcto, estaría habilitado. El tema es que aparentemente esta persona, el empresario, no quiere abrir el hotel. La verdad que no sabría decirte, te diría que es así, pero bueno, tampoco lo puedo afirmar, ¿no? Claro. Bien. Darío, así que la decisión que han tomado es hacer el juicio para reclamar esta deuda. Y no queda otra, no llevar ellos ninguna propuesta, se cierra la instancia administrativa en relaciones laborales y mediante, se sigue con el asesoramiento gremial y jurídico por parte del gremio. Y bueno, a juicio por estos reclamos que nosotros hacemos puntualmente. Claro. Igual, de todas maneras, seguimos. Esto no implica que de acá a unos días, una semana, un día, dos días, nos llamen. Nosotros seguimos abiertos al diálogo y a una propuesta de pago. O sea, no es que, por más que hayamos terminado la instancia administrativa en relaciones laborales, el personal y el gremio está dispuesto a escuchar alguna propuesta del hotel. No tenemos ningún problema nosotros. Darío, la última que te hago, y el abogado o Bertone, ¿han dicho qué quieren hacer? ¿Quieren continuar con la actividad? En su momento él dijo que lo iba a abrir el hotel, nos prometió que lo iba a abrir en abril, después empezó con esto de la habilitación. El problema de la habilitación y hasta ahora no está abierto. Claro. Y ahora está en campaña encima. Bueno, por ahí... Sí, está en campaña y ¿viste? Hay muchas cosas que uno escuchándolo en campaña, por ejemplo, vos lo ves en las redes, en todos lados, como yo te contaba lo de la radio, sí. Cuando dijo, no, tuvo 2 meses nada más contratado. Si yo hacía la campaña así, mintiendo abiertamente, no, cuando el hotel estuvo contratado 5 meses y todo el mundo lo sabe. Claro. ¿Viste? Deja mucho que desear, ¿no? Tal cual. Darío, no sé si quedó algo que nos quieras decir, contar, si no, muchísimas gracias. Creo que lo que dije es lo suficiente. Ya te vuelvo a reiterar, tanto el gremio como los empleados, seguimos, aunque haya terminado la instancia administrativa, abiertos a escuchar cualquier propuesta de parte tanto del gremio como nuestra, para darle un corte definitivo a esto y poder que reabran el hotel y poder recuperar la fuente laboral. Claro. Bien, Darío, ojalá que así sea. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias igualmente y te mando un abrazo.